10 años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Septiembre 2023. Por las bombas que no escuché, pero vi en el rostro de las que estuvieron, de los que estuvieron. Por los que no conocí se llevaron, pero escuché sus nombres a través de sus madres. Por los acribillados y las acribilladas, que los pudimos saber que lo intentaron hasta el último momento. Por las canciones que canté en mi tierra, en voz baja, y las pude gritar en tierras lejanas. Por los desaparecidos y las desaparecidas que viven en cada pancarta y en cada corazón que los sigue buscando. Por los que dieron su vida para intentar parar la muerte. Por los que marcharon una y otra vez sin importarle los palos que recibían. Por el pueblo trabajador que no se olvidó de dónde venía y siguió peleando por sus derechos. Por los militantes que armaron redes de contención para frenar la desolación. Por los que se remangaron y pusieron las manos para frenar el hambre. Por los que siguen firmes para ver a sus opresores donde corresponde, presos. Por los que tuvieron que dejar familia, hogar y trabajo para seguir vivos. Por los que tuvieron que irse porque la economía era igual de tirana que el régimen. Por los que siguen sintiendo la opresión cuando vuelven. Por los que tuvieron que pasar a la clandestinidad y olvidarse de quiénes eran. Por los que resistieron aunque los destruyeron el alma y el cuerpo. Por los que siguen escuchando las cadenas, por los que siguen escuchando las balas, por los que siguen esperando justicia, por los que nunca les mataron sus sueños. Por todos ellos, por todas ellas, a 50 años de uno de los momentos más terribles de la historia de Chile, hoy seguimos gritando, Allende, presente, ahora y siempre. Así comienza un día. Con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentada, décima temporada. De septiembre de 2023, comenzamos una edición más de Un Día. ¿Qué tal, Gonzalo Maidana? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. ¿Se te escucha abajo? ¿Se me escucha abajo? A ver, el micrófono un poquito más cerca. Un poco más cerca. Mira que para mí se escucha ahí. Abajo. Ahí. Hola. A ver, hola. Hola. Sí. Mira que está llegando Ariel Giametti. Se vuelve a correr el micrófono. Ah, no sé. ¿Esto por orden de llegada? Es por orden de llegada, sí. Bien. Comenzamos recordando, ¿no?, que el 11 de septiembre, ahora 2023, se cumplieron 50 años de el golpe militar que derrocó a Salvador Allende. Sí. En Chile. Sí, sí. Y bueno, todo lo que mueve recordar en estos 50 años, el país totalmente movilizado en Chile, el miércoles pasado hablamos de que se le sacaba una medalla, ¿no?, al gobierno argentino, le sacaba dos medallas que le había dado el régimen militar, acá, ¿no? Claro. Bueno, va a pasar lo mismo en España, también le van a retirar alguna medalla. Bien. Pero más allá de eso, que hasta suena anecdótico que se le retiren medallas, alguien que ya no está, que tampoco... Bueno, es interesante, no sé cómo será en España, pero acá... El decreto es para que tampoco ninguna familiar la pueda llevar, ¿no? Claro. Medallas. De cómo se ha movilizado, ¿no?, el pueblo. Por darte un ejemplo, la Universidad Católica de Chile, a través de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, por ejemplo, el 11 y 12 llamaron un paro. Para adherir a la conmemoración. ¿Pero por qué el paro? Que empezaba a las 13:30, que tampoco es una hora elegida al azar. ¿Por qué? Para pedir... Porque hubo un pedido... Porque piden que institucionalmente la universidad pida perdón por lo que pasó. Por los chicos que detuvieron, por los desaparecidos que hay en la institución. Ellos están pidiendo que el rector haga el pedido oficial que en 50 años no se ha hecho. Claro. Y que se le elimine como persona, estas condecoraciones que dan, a quien fue el rector de la universidad, que era un militar, obviamente. Obvio. Entonces, bueno, eso, por eso, por ejemplo, la FUEC está pidiendo, llamó a este paro en adhesión a los 50 años del golpe de Estado y para que se hagan estas declaraciones, ¿no? Están llegando visitas. ¿Cómo que visitas? El invitado de todos los miércoles. ¿Cómo? Es un día más. Ah, es un re día más. Sí. Así que bueno, estamos... ¿Qué haces, Ariel? Radio en vivo. Radio en vivo, sí. Todos esperando. ¿Y cuándo llega, Ariel? ¿Ya llegó? ¿Cuántos mensajes hubo esperando? Y acá tengo tres. Así que bueno, estamos en eso. Ahora bueno, nos ponemos al día con Ariel. ¿Qué haces, Ariel? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Está frío? Sí, sí. ¿En qué andaban? ¿Qué pasó? Recordando que se cumplen 50 años, se cumplieron el 11 los 50 años del golpe militar en Chile y de todo lo que se está moviendo por eso, ¿no? Ya vamos a entrar, tenemos preparado algo para eso, pero también tenemos entrevistas, ¿no? Sí, tenemos entrevista. Sí. Ahí Gonzalo ahí... va a contar a quién es la entrevista. Claro. Hoy... Pero bueno, tenemos columna. Hoy día Paula ausente con aviso. Y igual también. La pregunta de hoy es: ¿qué te preguntarías a ti mismo? No. Guarda, ¿eh? Si yo fuera feminista. ¿Y por qué no lo sos? Ah. La pregunta es, ¿por qué no lo sos? Pará, me están llegando... Bueno, a ver. Vamos a hablar con Leonardo Germán, que es secretario general de la Federación Internacional de Escritores y Escritores por la Libertad, que es director de la Agencia de Noticias Palestina Intifada. Es miembro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino e integrante del Frente por la Libertad de los Presos Políticos. Y sobre eso vamos a hablar, sobre un compañero Cristian, bueno, pero que ya nos va a hablar él. lo que está pasando. Bien. Perfecto. Así que bueno, vamos a estar recordando entonces el golpe, vamos a estar con esta entrevista, nuestras columnas y todas las cosas que se nos ocurran en el momento. ¿O no? Exacto, sí. Más que nada lo que se nos ocurra en el momento, creo yo. A mí se me ocurre preguntarte algo con respecto a Chile y Palestina en el momento. ¡Wow! Sí, mira, te hago la parábola. Sí. Y todavía no se sienta. Todavía no me senté porque tengo miedo a hacer demasiado ruido. Claro. Sentate, esto es. Sentate, así podemos hablar al micrófono. Creo que en algún momento lo hemos charlado, por ahí no contigo. Pero, ¿por qué el vínculo? O sea, ¿de dónde viene el vínculo que parece muy estrecho entre Chile y Palestina? Al punto de que, por ejemplo, hay un club que se llama Palestina. Claro. Y veo que siempre, como que a nivel continental, siempre que ocurre algo de solidaridad con el pueblo palestino, siempre arranca en Chile porque hay como mucha presencia. Hasta donde yo tengo entendido es porque hay una comunidad muy grande en Chile y porque fue muy bien recibida. Y esa comunidad que llegó era mucho militante. Entonces, bueno, ahí, justamente hay un club que se llama Palestina. Y sí, es grande la movida que hay en Chile. Cada vez que pasa algo con el pueblo palestino, sí, está como muy presente. Sí, como que arranca siempre ahí. Sí. Hasta donde yo sé, alguna vez leí algo, muchos años, creo que lo leí en Chile por esa... Que bueno, alguna vez nos preguntamos por qué hay un club que se llama Palestina. Y hasta donde yo recuerdo es eso, la comunidad grande que hay de palestinos en Chile. Y porque pudieron desarrollarse sin problemas, siguiendo... tradiciones, creció mucho la comunidad y siguieron militando. Eso es lo que te puedo decir extraoficialmente. Perfecto. Me llega un mensaje de Luciano Diz. Sí. Conmigo cuatro, claro, claro. ¿Cómo no? Sí, el cuarto un día, el cuarto Beatle. El quinto. No, el cuarto. El cuarto. Estaría faltando uno más para el quinto. Mariano. Mariano, que manda un mensaje por lo menos. Claro. La cerveza cada tanto no hace hacer el programa. Pero porque, sí, el mensaje. Yo no sé si es para leerlo al aire, pero es así esto. ¿Viste? Para que me sigan llegando otros mensajes. Pero bueno, porque el dice Luciano, porque el comisario político no es puntual. Excelente la editorial de Vero. Bueno, gracias. Me trabo mucho, me genera muchas emociones esto de estar tan lejos cuando se conmemoraron los 50 años, pero a la vez esto de que se está una constitución que no era la que esperábamos muchos de nosotros y que ahora está jugando tan fuerte la derecha, me causa bastantes contradicciones en mi alma. Sí, pero igual hay momentos y momentos, y vos pudiste estar en la revuelta, pudiste estar en la Plaza Dignidad, y entonces está bueno. Fue un poco la revancha de cuando en los 80, que yo vivía allá, cuando el año 86, 87, 88, yo me vine en el 87, fue bastante duro el régimen en esa época, y era bastante áspero, y bueno, fue un poco la revancha, que siguió siendo áspero, muchas veces lo he dicho, era como haber retrocedido en el tiempo, haberme vuelto después de 30 años y haber vuelto en el mismo momento que me fui. Pero bueno, ahora sigo las noticias. Fue la conmemoración esta empezó el sábado de la noche. Se empezó a marchar por la Alameda. La Alameda es la avenida principal de Santiago. Y vos te parabas en el GAM, que es un centro cultural muy grande que había allá. Estaban las imágenes de Allende y transmitían el último discurso. Y eso, la jornada se iba, repetía en otros edificios de la Alameda. El día domingo se hacía una romería partiendo de la Casa de la Moneda, que es la Casa Rosada acá, y ahí hubo problemas, ahí hubo represión, fue en algunos momentos bastante fuerte, y no sé por qué, no tuve tiempo de averiguarlo ni de preguntarle a alguien de allá, se vayó. Esa zona se vayó y supuestamente habían carabineros vestidos de blanco que eran porque eran los que iban a hablar para que no hubiera problema. No, hubo problema. Vos lo veías blanco y la única diferencia es que están vestidos de blanco. Blanco, de puro nada. Claro, blanco, la paz, eso. Entonces tenían, la idea era salir de la Casa de la Moneda, hacer la romería hasta el Cementerio Nacional, ¿no? Bueno, ahí, porque no dejaban pasar a todos. Se supone que tenías que tener... Vos imaginate 50 años conmemorando esto, la cantidad de, que hubo de gente, familiares de desaparecidos, de muertos, de todo, que ibas a controlar. Así que ahí hubo represión y fuerte. Se siguió hoy, se siguió el lunes con la conmemoración y habían unas imágenes y videos muy emotivos que eran... Era hecha solamente mujeres. Alguien me dijo que era por invitación. Yo me imagino, la derecha ya está tan fuerte como acá. De hecho, quieren seguir contando su historia, que fue para salvar al país. Están fuerte contando eso. Entonces eran familiares, todas mujeres de detenidos, desaparecidos, de asesinados por el régimen, con una vela rodeando toda la Casa de la Moneda. Y cuando se iban, no sabes. Uno veía el video y era totalmente, sentías esa fuerza, sentías como... Ese silencio fue muy fuerte en esa forma que tuvieron de invitarlas a ella, a decir, bueno, acá estamos para este espacio para recordar esto, ¿no? Y así hubo un montón de movidas, distintos pueblos, hubo distintos pueblos, por ejemplo, pueblos grandes y pequeños, donde decían, acá tenemos, por ejemplo... trabajadores rurales, acá desaparecieron 70 y se los recordó a los 70. En comunidades, como decirte, estamos, no sé, no los recordando, los recordaron. También, cosas que son bastante significativas. Allá, si hay alguien que fue uno de los que participó en el régimen, que fue uno de los que hizo la constitución, fue Jaime Guzmán. Y todavía había una calle con su nombre. Bueno, se le cambió la calle. El nombre de esa calle, no recuerdo ahora, pero por alguien también bastante emblemático, ¿no? Oficialmente. Oficialmente se hizo. Y así se hizo en otros lugares donde estaba el nombre de algún milico de esa época, de algún militar de esa época, y se le cambió y se le puso el nombre de algún detenido desaparecido de esa zona. Mirá qué bien. No son actos menores, ¿no? Son actos bastante significativos. Entonces fue como fuerte la agrupación de periodistas, también recordó a todos sus periodistas. Y así, a todo esto, en estos días también hubo sentencia para 31 integrantes de la DINA. La DINA era la inteligencia carabinera. Exactamente, los que hacían toda la inteligencia y terminaron detenidos, ¿no? También hubo condenas para ellos y no fueron condenas menores en este caso. Entonces hubo como mucha movida. Yo me imagino la energía que haber sido todos estos días, no solo en todo Chile, con esto. Y uno empieza a leer cosas que pasaron, ¿no? Yo cuando fue el golpe tenía 2 años, ¿no? Mi vieja, y cosas que sí, que obviamente se acuerda. Y por ejemplo, me fue algo como muy fuerte escuchar. Las movidas empiezan en la madrugada del 11 de septiembre, empiezan a apoderarse de Valparaíso. Ayer estaba en su casa cerca de La Moneda, hasta que cuando empiezan a decir, están tomando todo, con la excusa de que iba a ver, le iban a dar la baja a algún diputado o algo, había un quilombo con algún diputado. Entonces con esa excusa se empiezan a mover. Bueno, llega Allende con su custodia personal, con un grupo a la Moneda, y ahí empiezan a hablar, ya empiezan los comunicados. Los tipos lo tenían súper organizado porque lo primero era cortar los medios de comunicación a favor de Allende, obviamente, ¿no? Pero siguió transmitiendo valientemente 2 radios, lo tengo por ahí anotado. No voy a... Igual vamos a seguir con este tema, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto, la cosa es que en algún momento, bueno, se pedía... estaban pidiendo a los milicos la renuncia. Allende dijo, yo no voy a renunciar, yo voy a dar mi vida en esto. Y bueno, empiezan a... bombardean la Moneda, ¿no? En 16 minutos creo que tienen 40 bombas, una cosa así. Entonces, bueno, dan 3 minutos para que salgan las mujeres. Una de las mujeres que sale era la secretaria personal de Allende, que ella llevaba escondida la Declaración de Independencia de Chile. O sea, imagínate el documento histórico. Bueno, los milicos los rompieron a 1000 pedazos. Después de que terminan de salir, salen en algún momento... representantes de del gobierno democrático con la idea de negociar una transición, que haya un gobierno por un civil. Iban con esa idea, ¿no? Bueno, vamos a negociar, los entregamos, vamos. Toda esa gente se iba a ir hasta el ministerio, alguno de estos ministerios, con la idea de que esto es lo que vamos a negociar. Toda esa gente directamente se la llevó a algún campo y nunca más se supo de ellos. Es como... Pero bueno, vamos a seguir más tarde hablando de esto. Luciano nos manda un mensaje. El Mossad ahora nos pondrá bajo la lupa. A partir del 13 de septiembre, un día pasa a ser antisionista para la Embajada de Israel. Sí. Bueno, es como un logro más, ¿no? Sí. Vamos por la licencia, vamos por... Pero a veces se define quién te odia. Claro, es obvio, por supuesto. Totalmente. Pero bueno, vamos a un tema porque ya casi tenemos que hablar por teléfono. Bien, vamos a un temita. Dale. Milagro y resurrección. Y eso que está... Volvimos acá al aire de un día. Y como habíamos anunciado, vamos a hablar en este momento con Leonardo Germán, quien es secretario general de la Federación Internacional de Escritores y Escritoras por la Libertad, director de la Agencia de Noticias Palestina Intifada, miembro del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino e integrante del Frente por la Libertad de los Presos Políticos. ¿Qué tal, Leonardo? Hola, buenas noches, Verónica, y bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por la audiencia que está escuchando. Bien, estamos entonces acá con Gonza y con Ariel. Y... Buenas noches. Para... Buenas noches también para Gonzalo, digamos que me llamo, sí. Sí, y para que nos cuentes qué está pasando. Bueno, mirá, o sea, te cuento. En Argentina, digamos, lamentablemente... está sucediendo un acto de injusticia muy grande, fundamentalmente, digamos, por un compañero, digamos, que se llama Cristian Díaz, que está siendo detenido de manera injusta desde hace 80 días, o sea, el 14 de junio fue allanada, digamos, su casa en Florencio Varela por una unidad, digamos, antiterrorista de la Policía Federal, básicamente con el pretexto de que había hecho, digamos, de que había puesto un emoji, digamos, en una publicación de Facebook, realmente. Entonces, en ese contexto, digamos, o sea, se lo detuvo, digamos, por orden directamente por una acción que presentó, digamos, el jefe de seguridad de la Embajada de Israel, bueno, ¿quién es Cristian Díaz? Cristian Díaz es un compañero, digamos, trabajador, digamos, simpatizante de la causa palestina, que siempre ha estado, digamos, vinculado, digamos, a la causa y ayudando, digamos, y acompañando en movilizaciones y bueno, y obviamente comentando, digamos, y difundiendo, digamos, desde su propio Facebook lo que está pasando en Palestina, como puede hacerlo cualquier persona que postee una información, o sea, que no es que tampoco, digamos, hacía algo que era ilegal, ni mucho menos. O sea, la información es pública y se difunde públicamente, o sea, entonces... En ese sentido, digamos, es un compañero que, digamos, siempre fue solidario con la causa palestina y que de la noche a la mañana, en un operativo el 14, digamos, de junio, es detenido, digamos, como si fuera, no sé, prácticamente le rompieron la casa, o sea, fue una situación muy, muy... muy violenta y muy injusta, y digamos, le pusieron cargos de intimidación pública, digamos, odio racial, y no, digamos, y realmente, digamos, o sea, en definitiva, hace 80 días que está preso, prácticamente, digamos, o sea, por una situación que incluso la causa se, digamos, una de las carátula de la causa se cayó, porque, digamos, la Cámara la desestimó, y la otra, digamos, directamente, digamos, o sea, a ver, en el peor de los casos se soluciona con una probation, que es una cuestión de trabajo comunitario, digamos, unas horas de trabajo comunitario, ni siquiera con prisión, y bueno, la policía, digamos, federal, que es quien tendría que peritar los teléfonos, porque en realidad el teléfono, el celular, ¿no? Que es quien, digamos, tendría que peritarlo, y que es lo único que necesita para estar en libertad, digamos, básicamente, porque en realidad no tiene, y incluso pasar el proceso, si, digamos, si continúa el de esa causa que le adjudican, en libertad, mientras se está viendo, digamos, se sigue el trámite, ¿no? La cuestión es que la Policía Federal, que es la que tiene que abrir el teléfono, dice que tiene 250 causas para abrir teléfonos y que en realidad, digamos, solo podrían abrir uno o dos por semana, una cosa así. Entonces, digamos, básicamente, el compañero hace 80 días que está preso, en Marcos Paz, sin, digamos, por una causa y por un delito que le adjudican que es excarcelable, y lo que sostenemos es que es una cuestión política, o sea, que es una decisión política el hecho de, digamos, de someterlo a prisión sin pruebas, básicamente, porque en realidad no existe prueba. Claro. Leonardo, ¿qué tal? Buenas noches. Gonzalo te saluda. Buenas noches, ¿cómo estás? Justamente sobre eso te quería preguntar, si desde un mal manejo hasta una posición política o también algún tipo de poder que puede ejercer el Israel sobre todo esto, sobre la justicia nuestra. Mira, básicamente no, digamos, a ver, no es desconocido que las fuerzas policiales están, digamos, asesoradas por servicios de inteligencia extranjeros, o sea, formadas, por ejemplo, por el FBI, por la Fuerza de Seguridad de Israel, o sea, entonces en ese sentido la relación con la Embajada de Israel es directa y la relación con la Embajada de Estados Unidos es directa. Entonces, digamos, la decisión de mantenerlo en prisión es una decisión política, o sea, y tiene que ver con criminalizar cualquier tipo de crítica al Estado de Israel. De hecho, estamos viendo cómo quieren criminalizar un recital de rock con Roger Waters. Claro. Sí, imagínate, si lo tocan a Roger Waters, no van a atacar a un vecino de Florencio Varela. Sí, buenas noches, Leonardo. Ariel te habla y te saluda. Buenas noches, Ariel. Yo acá me pregunto y le pregunto a la mesa y lo comento en voz alta con vos. Acá aparte hay una cuestión que estamos dejando pasar a nivel soberanía, si se quiere. Digo que si el que hace la denuncia es el jefe de seguridad de la Embajada de Israel, yo, en primera medida, le preguntaría, digo, estoy siendo inocente adrede, le preguntaría al denunciante cómo recibe la información, porque una cosa es que la policía haga inteligencia y otra cosa es que una embajada de un país externo está haciendo inteligencia sobre la población. Digo, para empezar a pensar desde, digamos, cómo pensamos el imperialismo y las injerencias de otras nacionalidades dentro del territorio, ¿no? Mira, una de las cosas es cómo el Estado argentino, incluso la justicia, se presta, digamos, a estas maniobras, porque de hecho no es que, digamos, fue puesto preso de inmediato, o sea, La denuncia se hizo, aparentemente hubo toda una cuestión de seguimiento, claro, toda una cuestión de, digamos, ¿cómo se llamaría? De investigación, digamos, incluso, digamos, intervención de teléfono. Hay, digamos, según comentarios, yo no sabría decirte, incluso se dice que hasta pusieron a alguien en el trabajo, una cosa así se comenta, ¿no? Eso no te sabría decir exactamente porque no estoy, pero he escuchado comentarios hasta de eso. O sea, hasta ese punto se presta el Estado a prácticamente una maniobra, digamos, política, porque en realidad, a ver, es muy, cuando se, digamos, eso fue prácticamente cubierto, por ejemplo, por Infobae. Entonces, cuando ves la filmación del operativo, lo que ponen como prueba del delito es un cuadro pintado de una mujer palestina hecho por un artista plástico. O sea, yo tengo un cuadro pintado por un artista plástico y soy directamente, digamos, no sé, Osama Bin Laden. Claro. O sea, es hasta grotesco eso. O tenés, digamos, una bandera palestina. O sea, ¿desde cuándo es delito tener una bandera palestina? Claro. Leonardo Vero te habla. Estás hablando y se me vienen esas películas yankee, cómo tratan a cuando detienen un terrorista. ¿Tiene que algo que ver con la ley antiterrorista? Mira, la verdad, en Argentina existe la ley antiterrorista, y sí, obviamente lo detuvieron, digamos, de hecho estuvo en la unidad especial antiterrorista, digamos, unos días, hasta que fue trasladado al penal de Marcos Paz. O sea que sí, tiene que ver con eso, pero, a ver, la cuestión es que el Estado, como tal, no puede ser usado, ¿sí?, como una, digamos, por servicio de inteligencia extranjera. Claro, sí. O sea, a ver, vimos hace tiempo como, por ejemplo, un avión venezolano, un poco más lo desarmaron tres veces para tratar de encontrar algo que no fue encontrado por una falsa denuncia. Claro. Entonces, o sea, la situación en la que estamos es que, primera cuestión, digamos, o sea, se violan todos los derechos y las garantías constitucionales de la persona que está presa sin ninguna causa. O sea, a ver, por otro lado, se sienta un precedente que es realmente preocupante, porque, a ver, en Israel existe algo que se llama prisión administrativa, que es aplicada contra los, digamos, prisioneros, ¿cómo se llama? Bueno, contra los prisioneros palestinos. O sea, vos te pueden detener sin tener causa, y se averiguan, digamos, y eso se va renovando durante seis meses, después durante seis meses, y hay casos de gente que hace 12 años que está presa y que no, digamos, y que no tiene causa. No le pudieron encontrar ni siquiera que tiró una piedra. No, pasa que te estamos escuchando y estamos hablando de algo totalmente desmedido, la detención de Cristian Díaz, totalmente irracional. Y pensaba en eso que acabas de decir también, justamente estaba pensando esto como para desalentar de que seamos cada vez más los que apoyemos al pueblo palestino. Me imagino que debe ir por ese lado, no sé, porque si no es totalmente irracional lo que está haciendo la fuerza israelí y el Estado argentino hasta este momento, que no está garantizándonos como ciudadanos a nosotros nuestra seguridad. Esa es la cuestión, ¿entendés? O sea, el Estado argentino detiene por órdenes de, digamos, de responsables de seguridad de la Embajada de Israel a un ciudadano argentino, no, digamos, o sea, sin ningún tipo, digamos, de garantías, porque en realidad, en definitiva, digamos, o sea, se está violando, digamos, su derecho. A ver, lo detienen. Presentan como prueba cosas que no son prueba, o sea, un cuadro, una, digamos, una anotación, porque el compañero estudiaba árabe, digamos, o sea, presentan como prueba cosas que, a ver, ¿quién no tiene un libro árabe en su casa? Yo lo tengo, ¿entendés? O sea, digamos, o sea, no sé, tenés historia de Arafat y te llevan detenido, o sea, es como, es la dictadura, o sea, es como, ¿viste cuando en la época de la dictadura venían y te ayunaban y tenían, no sé, un libro de Marx y ya está? Eras claro. Un, bueno, claro. Es exactamente lo mismo, pero con la causa palestina. Claro. Leonardo, ¿qué es lo que no quieren que nos enteremos de Palestina? ¿Cómo está Palestina hoy? ¿Cómo está Israel con Palestina y Estados Unidos con Palestina? Mira, o sea, a ver, hay muchas cosas que no se quiere que se enteren de Palestina. Lo primero que no se quiere que se enteren de Palestina es el genocidio existente en Palestina, ¿sí? Lo primero que no se quiere es eso, ¿sí? Es el genocidio. Para que te des una idea, o sea, en este momento en Palestina hay 4.900 presos políticos, 1.100 bajo la prisión administrativa, que es esto que yo te estaba diciendo, detenidos sin pruebas, digamos, que se renueva cada 6 meses para supuestamente averiguarle para qué están detenidos, ¿no? O sea, claro. Por ahí están años. 2.441 sentenciados, 9 miembros del Parlamento de Ramalá y de Gaza, porque hay... digamos, hay un gobierno que es la Autoridad Nacional Palestina y hay otro gobierno en Gaza. Bueno, de esos gobiernos hay diputados y parlamentarios presos. Hay 9 diputados. Es como que acá vengan y pongan preso, no sé, al diputado por la provincia de Córdoba. O sea, bueno, a ese nivel. 15 periodistas, 700 menores detenidos por año, 29 de todos esos detenidos están en régimen de aislamiento hace años, o sea que no pueden ni siquiera tener una hora, digamos, de dar vuelta por el patio. 700 prisioneros tienen enfermedades graves, 29 tienen enfermedades, digamos, terminales como cáncer, que no los dejan salir y que lo que están haciendo es condenándolos a muerte directamente porque les niegan los tratamientos. Y no solamente que se ensañan con la gente que está presa, sino que después de muerto, muchas veces ni siquiera le devuelven los cadáveres a su familia. Hay 11 cadáveres que el Estado de Israel nunca devolvió a su familia desde 1980. Y que los tienen supuestamente como rehenes. ¿Por qué? Porque si el día de mañana, según dicen ellos, digamos, pasa algo contra algún soldado, pueden negociar y le dicen, bueno, te damos el cadáver, pero vos soltás el soldado. 11 cadáveres, digamos, que ni siquiera se los devolvieron a la familia desde 1980. Qué terrible. De gente que murió en prisión. Es terrible. Yo me imagino que, aparte de la cuestión política, también hay muchos negocios, ¿no? De por medio, con el Estado argentino o con gente involucrada con el pueblo de Israel, ¿no? Con el Estado de Israel. Obviamente, o sea, a ver, lo que hay que entender es que Israel es, digamos, una potencia tecnológica y militar, que en realidad, digamos, o sea, hay, bueno, de hecho, no en vano, Bullrich, digamos, fue una de las primeras que trajo a todo, digamos, el complejo militar, digamos, tecnológico de Israel. O sea, de hecho, digamos, no en vano, Milei está diciendo, bueno, vamos a... digamos, o sea, si gano voy a cambiar la embajada a Jerusalén, o sea que es una provocación porque Jerusalén es la capital histórica de Palestina. Claro. O sea, entonces, a ver, hay muchos negocios, hay muchas cosas que tienen que ver con no solamente cuestiones económicas, sino también cuestiones militares y cuestiones sí. geopolíticas. De hecho, sin ir más lejos, o sea, una de las cosas que pasó, por ejemplo, en Brasil es la privatización de todas las fuerzas, de todas las empresas, digamos, de tecnología militar a manos de capitales israelíes. Eso lo hizo durante el gobierno de Bolsonaro. Claro. Entonces hay toda una cuestión ahí que, bueno, las principales empresas de fabricación de drones son israelíes. Sí, sí, es redondito. Y sí, y sí. Entonces hay toda una cuestión, digamos, que tiene que ver con, digamos, primero, digamos, disputas geopolíticas, después cuestiones económicas también, y después una cierta cuestión de cipayismo, digamos, de falta de soberanía, como bien lo decía tu compañero. O sea, a ver, una cosa es, a ver, el país no puede estar subordinado a los intereses de ninguna potencia exterior, de ningún servicio de inteligencia exterior. O sea, no puede, no debe, o sea, tiene que asegurar, digamos, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. O sea, no puede venir alguien desde afuera, no importa el país, y decir, no, detengan a este porque, y digamos, y la justicia va y lo detiene sin pruebas, y lo sostiene sin pruebas, digamos, 80 días en la cárcel sin pruebas. Claro, aparte estamos hablando de que estás deteniendo a alguien porque no me gustó, me sacó la lengua, no porque fue y puso una bomba, ni mucho menos. No, no, es que no hay, a ver, no hay posibilidad real de que esta persona detenida forme parte de nada. Es un vecino, es un laburante, es alguien que no tiene, digamos, ninguna conexión, digamos, para hacer nada. O sea, que el único delito que puso fue poner un emoji en una publicación. Qué bárbaro. Leonardo, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo hacemos para ayudar a Cristian Díaz? En principio, difundir el caso, que se entere todo el mundo. En segundo, digamos, existen campañas, existe, digamos, la foto de él, o se movilizó a tribunales, como lo pide, digamos, el 12, digamos, que fue justamente el pedido de excarcelación. Vamos a ver en qué digamos, cómo continúa eso. Y después, bueno, o sea, apoyando, difundiendo, porque la única forma que tenemos, la única herramienta que tenemos, es difundir. Es que, digamos, no sé, la gente en Córdoba se entere que hay un compañero detenido injustamente. Y que si se puede organizar jornadas, si se puede, no sé, hacer volanteada, hacer una actividad pública, lo que fuera, digamos, de cada lugar, digamos, porque es la única forma de no, de alguna forma, digamos, de que, a ver, si la idea de detenerlo a Cristian es que, digamos, no sé, criminalizar la solidaridad con Palestina, y la verdad es que le va a salir mal. O sea, no se va a terminar la solidaridad con Palestina porque detengan a Cristian. No, seguro. Seguro que no. Es más, se me ocurre que tendríamos que ser muchos poniendo ese emoticón que puso Cristian. A ver, que van a ir por todos nosotros. ¿Qué querés que te diga? O sea, a ver, yo creo que hay cierta cuestión de impunidad, o sea, y eso también es otra de las cosas. Esta gente hace todo lo que hace porque sabe que goza de cierta, o por lo menos, o sea, el status quo, digamos, la cobertura de los medios, les garantiza, o creen ellos que les garantiza, cierta impunidad. O sea, entonces, la única forma que tenemos es la movilización del pueblo. No hay otra. Bien. La movilización, la conciencia, la difusión. ¿Y ustedes tienen prevista...? Sí, perdón. Sí, dale, ¿Tienen prevista alguna movilización? ¿Tienen alguna actividad el viernes, algo? Sí, mira, te cuento. Veamos, lo que tenemos el viernes, porque en realidad la causa de Cristian no es la única que existe. Hay, digamos, en toda nuestra Latinoamérica y en todo el mundo, hay causas, digamos, que, digamos, de compañeros y compañeras que están siendo detenidos de una manera injusta. Entonces, este próximo viernes, que sería el viernes 15, yo pertenezco también y estamos trabajando en el Frente para la Libertad, que es un frente, digamos, que reúne, digamos, a desde presos de América Latina hasta África, digamos, también compañeros de Palestina, claro. Entonces, bueno, la idea es que este viernes nace, que ya te digo dónde queda, en Belgrano 2527, a las 14 horas, vamos a estar juntándonos y lanzando el Frente, el Frente para la Libertad, justamente, con declaraciones de todo el mundo, digamos, de y de las campañas de por la libertad de todos los compañeros y compañeras. Digamos, Cristian pertenece de alguna forma a justamente ese gran caudal de compañeras y compañeros que están siendo detenidos injustamente por solamente el hecho de protestar o de enfrentarse, digamos, a las injusticias, ¿no? Claro. Esto sería el 15 a las 14 horas en ATE, digamos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el edificio de ATE, digamos, de la Asociación de Trabajadores del Estado, en Avenida Belgrano, al 2527. Bien. Perfecto. Bueno, Leonardo, acá difundiendo, vamos a difundir a ver qué también se puede hacer desde acá. La verdad que no deja de sorprender, a esta altura uno no tendría que sorprenderle ciertas cosas, pero no deja de sorprender la impunidad con lo que y lo absurdo de esta detención. No me ha dejado, mirá que uno escucha cosas, pero es totalmente absurdo lo que pasó. Pero más allá de eso, no es algo menor, porque siento eso, que nos quieren asustar, nos quieren quieren como usarlo de chivo expiatorio para decir, miren hasta donde podemos, déjense de joder. Así que bueno, hay que redoblar la apuesta, insisto, hay que seguir compartiendo lo que está pasando en Palestina y bueno, de acá obviamente toda nuestra solidaridad. Muchas gracias, digamos, y para cerrar, digamos, o sea, dejo una reflexión, o sea, hay una película que se llama El Niño del Hombre, mírala cuando puedas y se la recomiendo a la audiencia, y resulta que habla de un futuro distópico, ¿viste? Que hay tan de moda esos futuros distópicos, sí, donde la humanidad se extingue, digamos, hay un apocalipsis, una cosa así. Bueno, la cuestión es que en esta película, uno de los, digamos, de los perseguidos, de alguna forma, es alguien que tiene el Corán. Sí. O sea, y ajá, que el solo hecho de tener el Corán lo vuelve, de alguna forma, digamos, entre comillas, culpable. Creo que lo mismo pasaba en B de Venganza, digamos, que llamaba, ¿te acordás de esa película? A lo que voy con esto es cómo, digamos, estamos avanzando a tiempos tan acelerados que estas películas o estas visiones que son, digamos, entre comillas, que eran simplemente una metáfora de lo que es el totalitarismo, se transforman o son superadas por la propia realidad. Claro. O sea, de hecho, en Europa la derecha quema el Corán. O sea, los fascistas se paran frente a las mezquitas y queman el Corán. O sea, es algo, digamos, es tan grande la el fascismo que se está viviendo, que se está respirando, o sea, que hay que hacer algo para detenerlo, o sea, no puede pasar. No. Los compañeros por ahí en Nicaragua decían no pasarán, o los compañeros de la republicanos decían no pasarán. Bueno, yo creo que el fascismo no puede parar, no puede pasar. No tenemos que, si nos callamos frente a los hechos de la injusticia, somos cómplices. Entonces no podemos darnos ese lujo, porque hoy es Cristian, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros. Claro, sí, eso ni hablar. Leonardo, bueno, muchas gracias por este tiempo y bueno, a difundir. No podemos permitir que Cristian siga preso y ni que haya ningún Cristian más. Exactamente, es así. Muchas gracias, Vero, muchas gracias, Gonzalo, y bueno, y seguiremos en contacto, ya que estamos para lo que necesiten y para, digamos, y si quieren difundir, claro, desde ya vamos a enviar toda la información que tengamos. Sí, eso te pedimos, que toda la información que tengas nos hagas llegar, por favor. Dale, muchas gracias, Verón. Abrazo. Bueno. Un día, un programa con ideología. Believe. free. The truth will set us free. Truth will set us all free. On that day, shall overcome on that day. Un día, décima temporada.